bailando bonito con Don Igualache. Esta es la cumbia que todos conocen, yo te la traigo para que la bailes. Lo que yo quiero es que tú te diviertas y que te la pases muy bien y muy padre. Baila que baila la, baila la, baila la cumbia la Apache. Mueve las piernas, los hombros, también la cintura con Don Igualache. Baila que baila que baila, baila la cumbia la Apache. Mueve las piernas, los hombros, también la cintura con Don Igualache. Te necesitas saber lo que se hace, porque nomás tú mueves la colita, luego el pango, luego salen los compases. Para bailar esta cumbia bonita, se necesita saber lo que se hace, porque nomás tú mueves la colita, luego, luego, luego salen los compases. Baila que baila que baila, baila la cumbia la Apache. Mueve las piernas, los hombros, también la cintura con Don Igualache. Baila que baila que baila, baila la cumbia la Apache. Mueve las piernas, los hombros, también.